más Galeano. Termina febrero y la temporada veraniega del 73. Está fresco y la tarde va dejando el sol bajo y largas las sombras. Ya no hace calor en Mar del Plata y el viento anuncia que empiezan los exámenes de marzo para rendir en el Nacional Mariano Moreno. Simulo estudiar y practico odiosos esquemas y enumero nombres de huesos y músculos para rendir anatomía, fallando a mi abuelo materno que quiere que yo sea médico como él. Cerca de la chimenea de mi casa hay una ronda de sillas y sillones. Sentados están los grandes, así llamábamos a los adultos en casa. Charlan bajito y nunca superponen sus palabras. Molestan, pero más molestan mis hermanitos que se quedan obligadamente en la habitación. Antes de salir para el teatro de mi papá, donde se hace el lanzamiento de la revista Crisis, conversan entre facturas, la tarta de queso que también hace mi mamá y el aroma a mate y café. Hace pocos años recordaba con Vicente Citolema y discutíamos sobre el orden de aquella ronda. Cada uno empezaba enumerando desde su propia derecha. Allí estaban Piazzolla, Horacio Ferrer, Luis Ordaz, el más joven Osvaldo Soriano, Haroldo Conti, el citado Vicente, los anteojudos de Walsh y mi viejo, y un silencioso y barbado Galeano, jugando con el humo a contraluz de cigarrillos, tazas y pava, como historiando los previos fueguitos. Yo me quedo entre olvidables libros de anatomía, menos Galeno, hasta un nuevo encuentro con el Eduardo más Galeano. Texto y voz, Eduardo Marchand.